Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Javier, y nos quedamos en una inquietud: ¿cómo hacer que una persona o un grupo de personas se comprometan más, se involucren más en un trabajo? ¿Qué tendría que hacer un gerente, un jefe, un supervisor, aplicando alguna de las técnicas, alguna de las estrategias de la PNL? Sí, mira, lo primero que hay que hacer definitivamente de parte del jefe es él estar comprometido, ¿no? Él tiene que estar 100% comprometido con el trabajo y con su equipo. O sea, tiene que creer en su equipo y transmitírselo. Tiene que transmitírselo las veces que sea necesario. Si es todos los días, si es una vez a la semana, si es una vez al mes, tiene que llegar a transmitir esas ganas de hacer las cosas. Creer en su gente. Exactamente, o sea, creer en su gente. Y al mismo tiempo que su gente se exprese, permitirle que hable, escucharla muchísimo, ¿no? Y darle también la oportunidad de hablar. Eso, su gente hable. Eso es básico, pues, ¿no? Eso es básico. Tiene que darle la oportunidad de hablar. Parece mentira, hay soluciones, que en la mayoría de los casos tiene la propia gente de uno. Mm. Tiene las soluciones y tiene soluciones espectaculares, económicas, o sea, desde como tú lo quieras ver, no importa el ángulo. Si quieres más rapidez en el trabajo, la solución muchas veces la tiene la gente. La gente que está en la primera línea. Exactamente. Que trabaja en las maquinarias, en el campo, con los clientes. Con clientes, exacto. Ellos, o sea, conocen a veces mucho más que uno. Conocen ciertos detalles, y ciertas pautas que generalmente, justamente uno que está metido en la oficina o que está dedicado a otras cosas, uh-huh, no las está viendo, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, como te digo. O sea, el primer compromiso tiene que ser del jefe. Y luego, comprometes realmente, a través de ese compromiso, comprometes al resto. ¿Cómo lo comprometes? Realmente, como lo estábamos hablando, o sea, permitiéndole hablar, por lo tanto, escuchándolo. Escucharlo también. Pero, y poner en práctica y discutir esas ideas. No solamente hay que quedarse en escuchar, ¿no? Hay momentos en que sin ninguna ironía ni mucho menos, explicar a la gente por qué, por ejemplo, lo que está proponiendo es factible o por qué no es factible, ¿no? Por otro lado, también es muy importante, cuando hay un logro de una persona, recalcarlo y hacerlo público y aplaudirlo. Eso también es importante. Eso es muy importante. Dar ese reconocimiento exactamente a la otra persona. Exactamente. A un grupo de personas. O sea, fíjate que hasta ahora no hemos hablado de dinero. Claro. En ningún momento. En ningún momento. O sea, aquí realmente el valor que la gente más lo compromete justamente es cuando es reconocido por sus propios logros. Obviamente que siempre es bueno también recibir algo extra, digamos, por ese logro, ¿no? Que sea la parte económica. Que sea la parte económica. Por supuesto, a todo el mundo pero, le va a agradar. Exactamente. Pero parece mentira, es cuestión de que lo pongan en práctica. No siempre y no necesariamente es lo que da el resultado que uno quiere. No siempre el dinero motiva. No siempre el dinero motiva, sí, así muchas es. Muchas veces hay personas que trabajan y actúan y su esfuerzo lo hacen no por el dinero, sino por otra razón. Y si hay dinero, qué bien. Pero no siempre el dinero lo toman como, voy a hacer esto por dinero. Exactamente. O sea, muchas veces el trabajo que se ejecuta se vuelve, por ejemplo, si uno es un excelente pagador, pero tiene un trabajo rutinario, llega un momento en que cae justamente en el punto que hablábamos antes, ¿no? En el tema de la rutina y en el sí, tema de quedarse en la parte cómoda, digamos. O sea, bueno, me están pagando por esto, lo estoy cumpliendo y ya está. Y estoy bien. Cumplo, bien, exactamente. Llevo mi platita, exacto. Todo bien. Pero si tú a eso de ahí le añades el aplaudirlo en público, el reconocer sus logros, el ponerlo como ejemplo a de otras personas. En el momento adecuado, ¿no? O sea, uno tiene que saber cuándo hace las cosas, ¿no? Tanto, y eso son pequeñas pautas, saber así es. Cuándo dar ese reconocimiento, como también saber cuándo jalar un poco la oreja. Pero por supuesto, o sea, hay momentos en que son muy importantes. Yo particularmente soy de las personas que no me gusta, cuando tengo que hablarle la oreja a alguien, no me gusta hacerlo en público, ¿no? Y creo que es lo mejor, digamos, ¿no? Pero el asunto no es solamente hablar la oreja, o sea, no es solamente escribir el memorándum y decirle, señor, usted ha incumplido con esto y con esto y por lo tanto lo multo, o simplemente un reproche en una carpeta, no, ese no es el asunto. Lo importante, creo yo, es llamar a esa persona y conversar con ella, a preguntarle qué pasó, o sea, ¿qué lo hizo hacer o ejecutar esta cuestión de esa manera, digamos, ¿no? Que está llevando no solamente a que él tenga una mala relación contigo en este caso, sino además con el resto del equipo. O sea, hay cosas, por ejemplo, que se trabajan en equipo. Y entonces cuando parte del equipo no funciona, el resto, digamos, fracasa. Esto de aquí es como un deporte colectivo, ¿no? Uh-huh. Para ponerlo fácil, digamos, en el momento en que todo el equipo está funcionando bien y resulta que el arquero es malo, olvídate, o sea, o sea, el equipo va a perder siempre, y lo mismo si el delantero es malo, o sea, el asunto aquí tiene que ser que el equipo completo funcione, ¿no? Claro. Todo empujando para el mismo lado, así es. Y el momento oportuno, reconocer ese logro, ¿no? Y lo mismo, como hablábamos, el tema del alón de orejas, tiene que ser para que cambie, ¿no? Yo también en ese aspecto, y uno tiene que ser, yo creo que en estas cosas muy pragmáticas, si hay una persona que una, dos y tres veces simplemente no le da la gana de cambiar, bueno, hay que tomar una decisión con respecto a esa persona, porque no puedes permitir que tu equipo fracase porque tienes una fruta podrida ahí adentro, digamos. Ahora lo más importante es que no quiera cambiar todavía. Exactamente. Es decir, todos tenemos la oportunidad de mejorar, y hay también que dar la oportunidad a las personas para que aprendan, crezcan, mejoren. Pero si no quiere cambiar... Exacto. Ya viene un tema doloroso, así es. Y un tema que es importante advertirlo, porque lo peor que puede pasar también... Ese es un error, por ejemplo, que se da muchas veces dentro de las empresas, que simplemente de un día para otro, sin que conozcas ningún motivo o razón, te dicen, bueno, señor, este está fuera, ¿no? Y te estoy hablando de una cuestión totalmente legal, por decirlo de una forma. O sea, legal me refiero a que te despiden, te pagan tu liquidación completa. Todo dentro de la ley. Pero de todas maneras, o sea, llega un momento que tú no sabes, pero ¿por qué pasó, digamos? ¿Qué pasó? Si nunca nadie me dijo que estaba haciendo mal las cosas. Es más, yo la hacía 100 veces así, porque como nadie me decía nada, pensaba que estaba haciéndolo bien, digamos, ¿no? Y entonces, pero resulta que no, la persona, el jefe, digamos, había estado 99 veces ya caliente por esta actitud. Y a la número 100, que la fue contando, a la número 100 le dijo, bueno, ya te vas. Y el otro no sabe qué pasó, no entiende. Entonces, si uno realmente quiere que su equipo funcione, es muy importante la comunicación. La comunicación, que repito, tiene que ser de lado y lado, o sea, de ambas partes, y permitir la retroalimentación, ¿no? El empleado también tiene que escucharte. Claro. También tienes que decirle las cosas. Las dos partes. Exactamente, sí. ¿No? No le vas a pedir, porque ese también es otro error que a veces la gente comete, no le vas a pedir a un minusválido que le falte una pierna, que corra 100 metros planos, pues, ¿no? O sea, ni tampoco vas a pedir a un ciego que sea vigilante de tránsito, o sea, eso, pero sí sucede, digamos, parece mentira, pero sucede, ¿no? Entonces, hay casos también en que se le exige a una persona o se le pone como objetivo un resultado determinado, pero no se le da los recursos, no se le da las herramientas, no se le enseña cómo tiene que hacerlo. Y uno dice, bueno, tiene que responder. Exacto. En parte está bien, es decir, también viene la parte de uno mismo, cómo voy a hacer, pero hay que también dar las herramientas. Hay que darle las herramientas, hay que darle los conocimientos y las pautas, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, nos está faltando en muchas cosas aquí, es educar al personal, ¿no? Educar, sí, en el sentido, en el sentido de enseñarle técnicas, de enseñarle justamente estrategias para lograr las metas, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo de una línea de producción, ¿no? Si no hay un entrenamiento hacia el personal, porque resulta que el tipo lo que tiene que hacer es ajustar 4 tornillos y se acabó. Pero tienes que darle un mínimo de entrenamiento y decirle, mira, o sea, en un manual o lo que sea, tienes que ajustar 4 veces el tornillo, ¿no? Tienes que darle 4 veces la vuelta. Porque si le das la quinta, la rompes, y si le das 3, se queda flojo, ¿no? Pero si nunca le dijiste nada y le permitiste hacer una serie, una producción en serie, toda esa producción en serie la perdiste porque sencillamente la persona no tuvo ese entrenamiento. O sea, es... Y algo que hubiera sido incluso más barato, tal vez. Pero por supuesto, o sea, suena muy sencillo y lógico, pero lastimosamente se cometen esos errores muy, muy constantemente. Así es. ¿Qué otra cosa debe tener en cuenta un jefe, un supervisor, un gerente, para que su equipo responda adecuadamente? Hemos hablado de un poco la enseñanza, un poco de cómo el compromiso. Así es, comunicación. La comunicación. Exacto. Escuchar también, la retroalimentación. Sí, yo pienso que básicamente eso es lo fundamental, ¿no? Luego siempre va a venir la otra parte que también es motivante, que es compartir, digamos, ganancias, ¿no? O sea, el truco, digamos, de toda empresa es que todos ganen, ¿no? Ganar, ganar. Y el ganar, ganar va no solamente de la empresa hacia su cliente, porque es importante que sea un ganar, ganar, uh-huh, entre empresa y cliente, sino también dentro de sus colaboradores. De esa manera el equipo siempre va a ir motivado, digamos, siempre va a ir adelante. Y lo importante, yo también lo repito muchas veces, a mí me encanta cuando un vendedor nuestro puede comprar su Mercedes-Benz, porque quiere decir que nosotros estamos, pero recontra bien, ¿no? Si el tipo se está ganando una comisión para comprarse un Mercedes, quiere decir que estamos ganando muy bien. Sí. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ese es un poco, como decía mi papá, el kit del asunto, ¿no? El detalle. Creo que es muy importante motivar en todos los aspectos al personal. Ser muy abiertos, repetir, insistir, repito, insisto con el tema de la comunicación muchísimo, porque eso es algo fundamental en todo tipo de relación. O sea, aquí ya no solamente hablo de temas de trabajo, en todo tipo de relación. Cuando no hay comunicación, sí, finalmente hay un desgaste y finalmente se fracasa de alguna u otra forma. Son problemas que uno no quiere. Así es, exactamente. No. Exactamente. Vamos a hacer otra pausa y continuamos con la conversación con Javier y regresamos en un momento. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.